some peace tonight. Ten presente. Ten presente que siempre existen tres enfoques en cada historia: mi verdad, tu verdad y la verdad. Que toma mucho tiempo llegar a ser la persona que deseas ser. Que es más fácil reaccionar que pensar. Que podemos hacer mucho más cosas de las que creemos poder hacer. Que no importan nuestras circunstancias. Lo importante es cómo interpretemos nuestras circunstancias. Que no podemos forzar a una persona a amarnos. Únicamente podemos ser alguien que ama. El resto depende de los demás. Que requiere años desarrollar la confianza y un segundo destruirla. Que dos personas pueden observar la misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que las personas honestas tienen más éxito al paso del tiempo. Que podemos escribir o hablar de nuestros sentimientos para aliviar mucho dolor. Que no importa qué tan lejos he estado de Dios, siempre me vuelve a recibir. Que todos somos responsables de nuestros actos. Que existen personas que me quieren mucho, pero no saben expresarlo. Que puedo hacer todo o nada con mi mejor amigo y siempre gozar el momento. Que a veces las personas que menos esperamos son las primeras en apoyarte en los momentos más difíciles. Que la madurez tiene que ver más con la experiencia que hemos vivido y no tanto con los años que hemos cumplido. Que hay dos días de la semana por los que no debemos de preocuparnos: el ayer y el mañana. El único momento valioso es ahora. Que aunque quiera mucho a la gente, algunas personas no me devolverán ese amor. Que no debemos competir contra lo mejor de otros, sino competir con lo mejor de mí. Que puedo hacer algo por impulso y arrepentirme el resto de mi vida. Que la pasión de un sentimiento desaparece rápidamente. Que si no controlo mi actitud me controlará a mí. Que nunca debo decirle a un niño que sus sueños son ridículos. ¿Qué pasa si me cree? Que es más importante que me perdone a mí mismo a que otros me perdonen. Que no importa si mi corazón está herido, el mundo sigue girando. Que la violencia atrae más violencia. Que decir una verdad a medias es peor que una mentira. Que las personas que critican a los demás también me criticarán cuando tengan la oportunidad. Que es difícil ser positivo cuando estoy cansado. Que hay mucha diferencia entre la perfección y la excelencia. Que los políticos hablan igual en todos los idiomas. Que es mucho mejor expresar mis sentimientos que guardarlos dentro de mí. Que al final de la vida me doy cuenta que las únicas cosas que valieron la pena son Dios, mi familia, un grupo muy selecto de amigos y unas experiencias que me dieron crecimiento personal. Para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Hagamos cosas ordinarias, extraordinariamente bien. Y si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya. Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír. Autor: Mahatma Gandhi.

La mañana con 54 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, debes de actualizarte para saber a dónde quieres ir y poder ser feliz. Tienes que tener paciencia, pues tu pareja siente miedo a los cambios que llegarán. Sin embargo, te ama de verdad y quiere estar contigo. Te sale la carta del carruaje, así que no te detengas y sigue adelante. Para el signo de Tauro, la carta del mundo representa nuevos viajes, pueden ser de negocios, así que trata de no contar antes tus proyectos para que no se vayan a arruinar. No tengas miedo de abrir tu corazón ni de sentirte vulnerable ante lo nuevo. Para el signo de Géminis, la carta de As de Oro representa la abundancia y te viene una ayuda del Arcángel Miguel en temas de las energías negativas. Y bueno, disculpen, podrías comenzar un romance con una persona que recién está llegando a su vida, pero ten cuidado ya que podría estar en una relación algo complicada. Para el signo de Cáncer, la carta del diablo te advierte sobre las malas energías que están rondando cerca de ti, por eso sé cauteloso sobre las malas energías que están rondando, sé cauteloso con tus proyectos, aunque esta carta también representa el dinero rápido, la fruta ayudará bastante a su digestión, la cual está algo mal por las pésimas jornadas. Leo, debes controlar tus emociones ya que va a ser una semana intensa de trabajo. Esto es lo que le aconseja la carta del sol. Debes hacer un esfuerzo para dejar ir a la gente que no te corresponde. Cuidado con los imprevistos, guarda algo de efectivo. Virgo, en los asuntos laborales deberás tener más cuidado ya que estarás más distraído de lo normal. Te invitarán a pasear nuevos amigos. Querido Virgo, acéptalo. Las invitaciones, la carta de la torre te dice que debes sanar tu economía, los días grises te afectarán el ánimo. Para el signo de Libra, tienes que renovar una parte de tu círculo amistoso ya que has dejado de frecuentar amistades por temas de trabajo. Trate de beber más agua para cuidar su piel. La carta del mago te dice que todo se va a dar conforme pacientemente lo esperabas. Escorpio, la carta de la estrella te dice que es momento del crecimiento, de brillar, así que levanta la mirada y ve hacia adelante. Asiste a los actos públicos relacionados con tu empleo porque solo así tendrás más éxito en el futuro. Te costará dormir debido a las tensiones que te rodean. Sagitario, el egoísmo no es bueno, puedes dar más amor del que das. Moni Vidente señala que este día tendrás algunos indicios de que tu salud puede empeorar. Te viene la carta de la templanza, tu estabilidad económica y de crecimiento se va a dar. Capricornio, te toca la rueda de la fortuna, vendrán nuevos proyectos y debes concentrarte para concluirlos con éxito. Evita vicios y recuerda comer bien. La responsabilidad en el trabajo tenderá a ir en aumento durante esta semana, así que deberá ser más ordenado. Acuario, deposita más confianza en tu pareja y tus seres queridos, en especial ahora que andas en crisis y tensión por todo lo que vives. Trata de consumir más agua. La carta de los amantes dice que estás en el momento perfecto para dejar de tener miedo al compromiso. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Te sale la carta del loco, traes la suerte en tus manos, por lo que viene dinero y estabilidad. Momento idóneo para emprender nuevos negocios con alguien de la familia. Emplea parte de tu energía diaria en realizar ejercicio al aire libre y cuidar más de tu piel. De la mañana con un minuto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Que les traigo son sobre las consecuencias de no activar el modo avión durante un vuelo. Cuando tú vuelas te dicen que actives el modo avión o que apagues tu celular, ¿no? Y hay gente que pues no lo pone. Y activar el modo avión en tu celular durante un vuelo no es solo una formalidad. Hay graves consecuencias que pueden surgir si decides ignorar esta importante medida de seguridad aérea. El modo avión tiene una función esencial, desactivar las transmisiones inalámbricas de los dispositivos como la conectividad celular, el Wi-Fi y el Bluetooth, lo cual pues impide el envío o recepción de señales de radiofrecuencia. Y esta medida pues busca prevenir posibles interferencias con los sistemas de comunicación y navegación de la aeronave. Los aviones modernos cuentan con sistemas sumamente sensibles que dependen de señales de radiofrecuencia para operar de manera segura. Y aunque no se ha comprobado que las señales de los teléfonos móviles pueden causar accidentes, sí se sabe que pueden ocasionar interferencias electromagnéticas. Y estas interferencias, aunque poco frecuentes, podrían afectar los sistemas críticos de la aeronave, razón por la cual se solicita la activación del modo avión. Y según un informe de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC de Estados Unidos, aunque un solo dispositivo móvil podría no representar un riesgo importante, la acumulación de señales provenientes de muchos dispositivos a bordo podría causar problemas significativos en los sistemas de la aeronave. Y los pilotos pues dependen de sistemas como el VHF, que es la frecuencia muy alta, para comunicarse con los controladores aéreos. Y si un gran número de pasajeros no activa el modo avión, las señales de sus dispositivos pueden sobrecargar estas frecuencias, complicando las comunicaciones en momentos críticos del vuelo. Y además, algunos estudios destacan que las señales de los teléfonos inteligentes podrían interferir con los sistemas de navegación, especialmente durante el despegue y aterrizaje, fases de vuelo donde la precisión es absolutamente crucial. Y pues las sanciones por no seguir las normas de seguridad aérea, o sea, ignorar la indicación de activar el modo avión, no solo pone en riesgo la seguridad del vuelo, sino que también puede tener consecuencias legales. En muchos países, las autoridades de aviación civil imponen sanciones a los pasajeros que no cumplen con las normativas de seguridad a bordo, y esto puede incluir multas e incluso cargos más graves si la negativa se considera un acto de insubordinación. Así que pues ya saben, es fundamental, o sea, que cuando vas a volar, sigas las instrucciones de la tripulación y que todos pues activen el modo avión cuando así se indique, ¿ok? Y bueno, en otra información, la NASA le dio a un asteroide en el 2022 y ahora otra sonda va a ir a ver lo que quedó. Uy, se nos fue a la clasecita, todavía no estamos en la clasecita. ERA hará el seguimiento de DART y viajará a un asteroide binario para observar lo que quedó de la exitosa prueba de impacto cinético de la NASA. En septiembre del 2022, una nave espacial de la NASA impactó contra un diminuto asteroide para correrlo apenas en una prueba de defensa planetaria, y ahora ha partido una misión de seguimiento para buscar llegar a la misma roca espacial para ver de cerca lo que quedó del potente impacto. ¿Se acuerdan la película de Impacto Profundo? Bueno, quien la haya visto es súper viejísima, como de los 90. Y pues habla así de pues un asteroide que va a chocar contra el planeta. Y pues tratan así de destruirlo antes de que entra. Obviamente no se pudo. Pero bueno, la nave de la NASA de más de 600 kilómetros chocó contra Dimorphos, que es una roca espacial de 170 metros que orbita a su compañera Didymos de 800 metros. Y los datos recogidos por los telescopios de radio y ópticos en tierra muestran que luego de la colisión, el periodo orbital de Dimorphos alrededor de Dynamos, se acordó de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 23 minutos. La misión fue un éxito y probó que con impacto cinético se puede redirigir asteroides peligrosos si hubiera uno que se dirigiera hacia la Tierra. Pero todavía hay muchas preguntas en cuanto al efecto del impacto sobre Dimorphos. Las observaciones pueden tener un 10% de margen de error residual en sus mediciones y los modelos de impacto no han podido calcular la composición y masa de Dimorphos según la ESA, y por eso ERA hará una revisión detallada post-impacto para convertir el experimento espacial en un mecanismo de defensa planetario que pueda comprenderse de todo. Y bueno, pues cuando ERA llegue a Dimorphos en el 2026, podrá investigar la escena del crimen, por así decirlo, medir la masa del asteroide y el cambio de su órbita de manera mucho más precisa de lo que lo hacen las observaciones desde la Tierra. Y además estudiará en detalle el sistema del asteroide binario. Y bueno, disculpen, sentí que aquí una plantita. Está por aquí uno de mis guantes con los que andábamos cortando el pasto y se me estaba yendo como que algo del pollen day. Pero bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de noticias tecnológicas. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta y vamos a hablar sobre lo que aumentan, bueno, están aumentando casos con hipertensión en mujeres embarazadas y pues hipertensión de alto riesgo. Sara McInnes tenía 9 meses de embarazo de su segundo hijo y algo no iba bien, su cuerpo estaba hinchado, estaba cansada y mareada. Este era uno de los síntomas que presentaron. Y su esposo Bradley McInnes dijo que ella le había informado a su doctor y enfermera sobre sus síntomas e incluso había ido a la sala de emergencias cuando empeoraron. Pero según Bradley, lo que le dijeron a su esposa fue que era verano y que estaba embarazada y que pues eso era como que la consecuencia. Y 2 días después, Sara sufrió un derrame cerebral masivo, seguido de una convulsión. Y sucedió de camino al hospital, a donde iba nuevamente por un dolor de cabeza insoportable. Sara, de Kalispell, Montana, nunca conoció a su hijo, Owen, quien sobrevivió gracias a una cesárea de emergencia y tiene sus mismos ojos ovalados y su espeso cabello oscuro. Lamentablemente, la mujer murió al día siguiente del nacimiento. Sara tuvo eclampsia, que es una complicación del embarazo, a veces mortal, causada por la presión arterial alta persistente, también conocida como hipertensión. Sara murió en el 2018 y hoy en día más embarazadas reciben diagnósticos de presión arterial peligrosamente alta, un hallazgo que podría salvar vidas. Estudios recientes muestran que las tasas de nuevos casos y de hipertensión materna crónica casi se han duplicado desde el 2007. Investigadores dicen que el aumento en los casos se debe en parte a más pruebas que detectan la afección. pero esa no es toda la historia. Los datos muestran que la tasa general de mortalidad materna en el país también está aumentando, siendo la hipertensión una de las principales causas. Expertos médicos están tratando de frenar esta tendencia. En el 2022, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos bajó el umbral sobre cuándo los médicos deben comenzar a tratar a las pacientes embarazadas y en posparto por hipertensión. Y las agencias federales ofrecen capacitación en mejores prácticas para la detección de y atención. Los datos federales muestran que las muertes maternas por hipertensión disminuyeron en Alaska y West Virginia después de la implementación de estas pautas. Pero aplicar estos estándares de atención diaria lleva tiempo y los hospitales aún están trabajando para incorporar prácticas que podrían haber salvado la vida de otras mujeres como Sara, ¿no? Entonces, estos factores o estos problemas pueden ser por factores hereditarios, valga la redundancia, o de estilo de vida. Por ejemplo, tener sobrepeso predispone a las personas a la hipertensión. Lo mismo ocurre con la edad avanzada y cada vez más personas pues tienen hijos en una etapa posterior de la vida. Las personas afroamericanas e indígenas son mucho más propensas a desarrollar y morir por hipertensión en el embarazo que la población en general. Y pues el embarazo es una prueba de estrés natural, fue lo que dijo Natalie Cameron, médica y epidemióloga de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, quien ha estudiado el aumento de los diagnósticos de hipertensión y está desenmascarando este riesgo que siempre estuvo presente. Entonces, pues cualquier persona que ustedes conozcan, amiga, familiar, que esté embarazada, pues estaría bien, ¿no? De que hicieran, pues ese comentario, que se checaran la presión. A veces uno lo checa y dice, ah, bueno, pues está más o menos bien, ¿no? Pero hay que checar los síntomas, como lo que ya mencionamos, como dolores de cabeza, como demasiado calor, aturdimiento, para que pueden checarle bien la presión y estarse monitoreando, ¿verdad? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y esta historia fue producida por KFF Health News, que es una redacción nacional enfocada en el tratamiento en profundidad de temas de salud, que es uno de los principales programas de la KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a irnos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

pues yo ya no quiero, o sea, ya no quiero seguir conservando estos recuerdos que no me ayudan en nada. Y tampoco necesito, o sea, seguir añorando momentos que ya no están aquí. Y tampoco quiero seguirme imaginando que mi vida va a ser mejor en un futuro. Porque este es el momento en el que puedo ver mi vida mejor. Vivirla plena, vivirla feliz, vivirla dichosa. Imagínate que tu sueño fuese sacarte la lotería. Tal vez te soñaste, tal vez un mago te dijo, oye, tú te vas a sacar la lotería cuando tengas tantos años. Imagínate que estás esperando llegar a tal edad para poder decir, ah, entonces voy a poder ser feliz porque ya voy a ganarme la lotería. Y mientras tanto, ay no, pues ni modo, me toca vivir esto, pero ay, en el futuro cuando cumpla tantos años. Y te empiezas a enfocar en un momento que no existe. Y ese mago tal vez te dijo mentiras. Y tal vez nuestros últimos días, pues ya son más, más cortos, ¿no? Entonces es ahí cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no? En el que uno no quiere desprenderse de lo irreal, de las ilusiones, porque a veces esas ilusiones de alguna manera te hacen feliz. O nos hacen feliz. Nos hace feliz pensar tal vez en el trabajo, cuando te van a pagar, en el fin de semana, en las vacaciones, en que tienes esto, en que vas a comer esto muy rico, bla, bla, bla. Y estamos pensando en cosas del futuro, ¿no? Porque dices, el fin de semana pues todavía no llega. Cuando está el fin de semana, ya estás pensando, ah, mañana sábado, pasado domingo voy a hacer esto. Y después, ay, el lunes ya regreso a hacer mis labores diarias, ¿no? Entonces estamos constantemente en un rechazo y en una no aceptación de lo que estamos viviendo, ¿no? Y por eso es importante que recordemos que lo que es de Dios le pertenece a todo mundo y es su derecho inalienable, perdón. Entonces, con esto voy a finalizar este apartado. Y vamos a dejar a un lado todos esos problemas, todos esos conflictos, todos esos miedos que están con nosotros, para recordarnos que lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable. Y vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 196 y nos dice: es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te acabarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú. Y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú quedas sanado. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, pueda hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Es incapaz, no obstante, de entender la verdad que usa de tal manera, mas tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. De esta manera le enseñas también a tu mente que no eres un ego. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno.